estamos con Mariana y Lidia de La Poderosa. ¿De La Plata? Sí, de La Plata. Contanos, ¿qué es La Poderosa? Bueno, La Poderosa es una organización barrial. Tenemos 79 asambleas a lo largo del país, que son asambleas conformadas entre vecines y militantes, digamos. Hay muchos vecinos que se convierten en militantes de La Poderosa, como es Lee. Yo también soy la militante. Y la idea es construir en conjunto y generar espacios de empoderamiento para que los propios vecinos puedan tomar referencias, lo que nos hicimos nosotros de referencias. Nos estructuramos en torno a referencias, sería que hay un referente por asamblea. La Poderosa está distribuida en tres patas, que sería economía, comunicación y géneros. Hay representantes de cada pata por asamblea. Ajá. Entonces la idea, en nuestro caso, La Plata, y estamos laburando en el barrio Altos de San Lorenzo. Yo formo parte del espacio de géneros, igual que Lee. Yo soy la referente de ahí, del barrio de Altos de San Lorenzo, en torno a géneros, o sea, la referente de géneros de Altos de San Lorenzo. Pero algún día, estamos laburando como para que pueda ejercer una vecina en ese lugar. Claro. Y que pueda encargarse de eso y de cubrir las necesidades o ayudar a que se cubran o que el Estado cubra las necesidades que viven las vecinas en el barrio. Y bueno, ahora es como que forman referentes en los barrios. Sí. Y una vez que se forma el referente, ¿se van a otros lugares, a otros barrios? Seguimos ocupando otros espacios, otras necesidades, porque siempre hay un montón de cosas que hacer. Ahora nosotras estábamos laburando en un comedor. El espacio de género se hacía en un comedor. Y ahora ya no es así que vamos a tener que encontrar otro lugar. Sí. ¿Y muchas mujeres participan o es mixto, mujeres y hombres en el espacio de género? No, solamente mujeres. ¿Solo mujeres? Sí. ¿Y muchas? Sí, porque está lindo estar, encontrar lugar para nosotras. Cuentan cada una sus problemas, sus historias, y hay una contención. Sí, digamos, encima ya nos conocemos entre todas, así que nos sentamos, las esperamos a ella. Ya como que es otro vínculo ya del taller. ¿Y hacen algo en el medio? No, tejemos. Aprendan a tejer. Y de paso de tejer aprendemos, nos contamos los problemas. Mientras tejen. Y eso está bueno. Y eso es lo que queremos hacer ahora, si lo tenemos que resolver, si lo hacemos en casa. Pues lo vamos a hacer en casa, creo. Para decir, sí, lo hacemos en casa, se tiene que hacer una asamblea. ¿A dónde lo hacemos? Porque no quiero, yo no se lo manejo. Se maneja todos en la asamblea. Se decide en las asambleas. ¿Cómo debe ser? Sí, no hay que tomar decisiones. Yo, si por mí, lo haría en casa. Pero lo que manejan son ellos y nosotros tenemos que decirles a las chicas lo que tomamos diciendo. Sí. Bueno, ¿algo para decir a la comunidad del Hoyo? ¿Algún mensaje, algún consejo a la gente? Que es un pueblo donde también las mujeres tenemos cada una su historia y está en su casa. ¿Y se te ocurre algo? Que no están solas. Que nos tienen a nosotros, porque nosotros también vinimos del otro lado para escuchar. Y está bueno eso, de venir a otro lado y escucharlas. Que no somos todas iguales.